Seguimos en Enredando las Mañanas, tercer bloque de este jueves 30 de julio. Y nos vamos a Salta para actualizar la situación en la comunidad guaraní Cherutumpa tras la brutal represión sufrida la semana pasada por la policía. Esto es en el departamento de Orán, en Salta, en la colonia Santa Rosa. Tenemos en comunicación a Juliana. Juliana, ¿nos estás escuchando? Sí, buenos días, lo escucho. Un gusto tenerte al aire en el programa de hoy, Juliana. La verdad que nos interesa mucho actualizar esta situación. Sabemos que han sufrido una represión muy fuerte la semana pasada en la comunidad y ha habido una detenida, Yamila Beleizán, detenida y golpeada durante este desalojo y también acusada de... También ha sufrido falsas acusaciones. Queríamos saber cómo está la situación, si tienen alguna novedad sobre su liberación y que nos cuentes un poco cómo fue la situación con la represión policial ahí en la comunidad, cómo están ahora. Bueno, nosotros primeramente, cuando estábamos acá hace 5 o 6 años que nosotros estamos acá, en la colonia. Sí. Y cuando nosotros hemos tomado este territorio hace 7 a 6 años que estamos nosotros, y ese pedazo de nosotros hacemos cultivo donde nosotros trabajamos esta tierra con nuestros hijos. Y de ahí el día, hace 3 meses atrás, ya veníamos siendo batallados por los policías. O sea, los policías venían, miraban, se iban, volvían tarde y mañana, y ahora el día jueves hemos tenido la presencia de las 8 de la mañana a la policía, donde la policía ha estado juntamente con nosotros ahí en la mañana cuando nosotros trabajábamos, y al trabajar la persona esta a las 18 horas ha sido que vinieron ya a ver qué es lo que estaba pasando. Una consulta, ¿qué dice la policía? ¿Tienen una orden de desalojo? ¿Qué dicen, que los terrenos son de alguien? O sea... No, nosotros estos años, yo tengo 54 años y mi madre mía tiene ya 78 más o menos, y no, estos días eran baldíos, porque mi madre vive hace mucho tiempo y no, nada que ver. Y nosotros entramos el 2015 más o menos atrás, y no se tuvo propietario de nadie, no había nadie. Éramos nosotros, solamente nosotros, que de la comunidad, que tomamos acá, limpiamos y tenemos nuestro sembradío, que con eso nosotros nos estamos sustentando, nos mantenemos. Y el día jueves ha sido que vino a llevarlo a... Y yo digo que vino directamente a querer llevar al Burubichi, a lo que es de la comisión de nosotros, donde estamos nosotros, de la comunidad Cherutumpa. Y al querer llevar, de que la policía habló con nosotros y nos dijo que nos retiremos a nuestro lugar, nos estábamos retirando, y entonces ahí empezó los disparos, empezaron a dar contra los niños. Ellos también tenían onda. Vino mucha policía, vinieron infantería, esos también vinieron porque tenían como unos escudos. Eso nunca hemos visto, pero estaban con escudos, cascos, todos así tapados ellos. ¿Cómo y cómo de ahí contabas? Nosotros empezamos a correr a nuestros hogares con los niños. ¿Cómo? Pero no tenemos otro lugar a donde irnos, pero en ningún momento nos ha mostrado ningún papel, que nos vayamos, que nos retiremos. Esto no es de nadie, esa tierra no es de nadie. Más adelante hay un cercado, pero eso está cercado, tiene dueño, eso no hurgamos nosotros nada, no entramos a hurgar esos territorios nosotros de donde está alambre, no tocamos eso. Juliana, como nos decías, ustedes venían observando desde la comunidad meses atrás la observación de la policía, un poco el amedrentamiento de observar cómo eran los movimientos, evidentemente, que ustedes tenían, hasta este episodio que se da sorpresivamente para ustedes, y como vos contabas, con un equipo y un armamento que era directamente para reprimir. Hoy tenemos detenida a Yamila. Contanos cómo es la situación actual y qué se espera para su liberación. Sí, nosotros hace 3 meses, como le ando, veníamos ya vigilados en la mañana, en la tarde. Y el día jueves 16 ya vino mucho, a las horas 16 por ahí vinieron mucha gente ya, mucho y que no sabíamos de dónde vinieron. Y ahí sí, nosotros le hacíamos soltar a nuestro grubito y después los agarraban al otro, nosotros hacíamos soltar a otras hermanas, y cuando le agarraron así de descuidado a nuestra hermana Yamila, y lo llevaron a la policía, y después se llevaron directo a Durán, a donde nosotros recién esta semana entró abrigo para ella. Y bueno, acá donde, como le digo, nosotros la verdad hemos ido sobre la autoridad para que nos den oído, para quedarnos en esta comunidad, y el intendente y nadie casi nos dio oído. Nuestra hermana Yamila sigue detenida, según sabemos que hoy le iban a liberar, pero le estaban acusando que ella vende terreno y ella está haciendo algunas cosas, pero todo eso es mentira, porque ese barrio queda un poco más lejito donde estamos nosotros y nada que ver con nosotros. Nosotros somos una comunidad y a las autoridades que nos den oído, porque acá están nuestros hijos, están en donde ya se cortó la comunicación. A ver, vamos a ver si volvemos a intentar. Vamos a intentarlo nuevamente. Se cortó, Juliana. Yo te quería preguntar ahí, vos sabés que esto está ocurriendo en distintas provincias del país, los desalojos, también en esta modalidad represiva, a las comunidades que habitan legítimamente los territorios, como es lo que están ustedes haciendo en la comunidad guaraní, y aparte de eso, que estamos en una crisis habitacional en donde incluso se necesita más tierra. Como sabemos, en la comunidad trabajan la tierra, ¿no? Se autosustentan con cultivos de verduras. Contanos un poco cómo están pudiendo llevar adelante la vida y en esta situación con la pandemia, cómo se organizan para trabajar y a qué se dedican. Bueno, nosotros salíamos a trabajar a la finca. Y en la finca ahora ya no nos dan el trabajo. Y después hacemos canastos, tejido, bufanditas, todo lo que trabajamos con nuestras hermanas. Hacemos pan para vender. También ahora nadie nos compra el pan porque de lo que pasó, dice que ya no nos compran prácticamente. Y nosotros las verduras que tenemos son verduras como si era acelga, perejil, cebollines, todo eso nosotros plantamos acá para sustentarnos. Y por la pandemia, el día de hoy se está haciendo en la... tenemos una carpa que ahí cocinamos para los niños, todo lo que nosotros podemos hacer para que los chicos puedan comer, para que ellos puedan estar sustentados también ahí en... para que no le falten los alimentos para ellos. Bueno, Juliana, te agradezco mucho la comunicación. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos exigimos que Yamila vuelva a la comunidad, y bueno, queremos estar al tanto para saber cómo sigue este caso. Nos volveremos a comunicar con vos próximamente. Bueno, muchas gracias y la verdad, gracias por todos ustedes que están haciendo por lo menos valer nuestros derechos como personas indígenas que somos de la comunidad Cherutumpa. Muy agradecida por ustedes, también el Burubichi le manda muchos saludos, nuestras hermanas ancianas también le mandan muchos saludos a ustedes. Gracias a ustedes y fuerza en la resistencia. Bueno, hasta luego. Bueno, muy bien, entonces era Juliana de la comunidad guaraní que nos contaba esta atrocidad, ¿no? Este atropello que genera, ¿no? Cuando se trata de tierra, ¿no? No hay miramientos, ¿no? La tierra, el bien más preciado del capitalismo, ¿no? Como que Una cosa... Aparte, en un momento en donde estamos como planeta pulsando un cambio de paradigma en la agroecología, y esta es gente que trabaja la tierra y que vive autogestivamente, y tendríamos mucho que aprender. En este caso, los malos gobiernos y los empresarios avanzan sobre estos territorios en todo el país, ¿no? La semana pasada también tuvimos casos acá de desalojos en Córdoba, a muchas familias, decenas de familias que habitan legítimamente estas tierras y que hoy están siendo desalojados violentamente. Sin contemplaciones. Vamos a ir a una pausa musical y enseguida volvemos con más información en este Enredando las Mañanas de este jueves 30 de julio.